¿Queréis que cantemos Don Pepito? ¡Sí! Requete fino, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía como muy fina el saludito de Don José. Muy fina, el saludito de Don José.